Sing hizo la canción dos veces, con De Palma reposicionando sus cámaras después de la primera toma. ¿Ya saben cómo se llama la canción y quién es el artista? Número 2 de las 12 máximas, Bruce Springsteen, Bailando en la Oscuridad, Dancing in the Dark. Y aquí está el número uno de las 12 máximas del 23 de julio de 1984. Una canción que además de ser escrita y compuesta por Prince, él mismo toca todos los instrumentos. Otro detalle, no hay bajo en esta canción. Prince sacó la pista de bajo en el último minuto para obtener un sonido diferente, aunque odiaba oírlo. Este es Prince, número uno de las 12 máximas, Cuando las palomas lloran, When Doves Cry.

12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Les acompaña a esta hora Carlos Alberto Ríos. Estamos en el conteo de las 12 máximas del 24 de julio de 1986. Y en esta posición está un tema escrito por Holly Knight, la escritora de Pat Benatar y el compositor australiano Mike Shackman. Esta balada fue escrita para la comedia romántica Legal Eagles de 1986, que fue protagonizada por Robert Redford y Debra Winger. La canción, aunque considerada el tema de la película, no apareció en la banda sonora. Rod Stewart la incluyó en su álbum Every Beat of My Heart, lanzada ese mismo año, a pesar de llamarla una de las canciones más tontas que jamás haya grabado. ¡Wow! Aquí está, del álbum Every Beat of My Heart, Rod Stewart con Toque de Amor, Love Touch. De Veracruz Estéreo. Esta es una canción sobre el que se escapó, que se siente un poco nostálgico al preguntarse si su amor perdido hace mucho tiempo lo recuerda como él la recuerda a ella. El tema fue escrito por el guitarrista y cantante de Moody Blues, Justin Hayward, quien dice que está inspirada en una persona real, pero que no tendrá nombre. Del álbum Other Side of Life, en las 12 máximas, este es Moody Blues, Tus Sueños Salvajes, Your Wildest Dreams. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Y en esta posición está Leslie Sebastian Charles, más conocido como Billy Ocean, un cantante trinitense nacionalizado británico que comenzó a hacerse famoso a partir de la década de 1970. Entre sus éxitos se pueden destacar las canciones When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, parte de la banda sonora de la película La Joya del Nilo, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, de la banda sonora de la película License to Drive, Caribbean Queen, Lover Boy, Suddenly y There'll Be Sad Songs to Make You Cry, un sencillo de 1986. Precisamente este es el número 8 del conteo de las 12 máximas del 24 de julio de 1986. Siempre habrá canciones tristes que te harán llorar. There'll be sad songs to make you cry. Aquí está Billy Ocean. 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Sigue con ustedes Carlos Alberto Ríos, ya estamos en el número 7 del conteo de las 12 máximas del 24 de julio de 1986. Y aquí está el primer sencillo en solitario de Peter Cetera, después de salir del grupo Chicago el año anterior. El tema de la película Karate Kid Parte 2 se ajustaba perfectamente a la película. La canción se convirtió rápidamente en una de las favoritas de bodas y fiestas de graduación en todo Estados Unidos. Aquí está Peter Cetera, La Gloria del Amor, Glory of Love. Veracruz Estéreo, puesto número 6. Y aquí hay una canción que fue escrita por el equipo de marido y mujer Peter e Ina Wolf para la película Short Circuit, una comedia de ciencia ficción de 1986 sobre un robot militar experimental llamado Número 5 que huye después de que un rayo le da el don de la inteligencia humana. Tal vez algunos la recuerdan. Aquí está con El DeBarge. ¿Quién es Johnny? ¿Who's Johnny? Alberto Ríos. Número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Mick Hucknall, el cantante de Simply Red, apodado como Red debido a su pelo rojo, originalmente grabó este tema en 1979 con su banda Frantic Elevators. Hucknall escribió esta canción en la habitación de la casa de su padre cuando aún era un adolescente. Hace parte de un álbum titulado Picture Book. Este es Simply Red, Deteniendo los años. Holding back the years. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está una canción que apareció en las escenas de acción de la película Top Gun de 1986, que recordamos fue protagonizada por Tom Cruise y Val Kilmer. Después de que salió la película, la Marina de los Estados Unidos tuvo una gran cantidad de solicitantes para su programa de vuelo. Es con Kenny Loggins, aquí está Zona de Peligro. Danger Zone. De Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Vamos a escuchar el segundo sencillo del tercer álbum de estudio de Janet Jackson, Control. Paula Abdul aparece aquí como coreógrafa en el video musical y también aparece en él como una de las amigas de Janet Jackson. Esta canción se llevó premio Grammy en los American Music Awards de 1987 como la canción favorita de Soul y Rhythm and Blues. La escuchamos ya. Es el número 3 de las 12 máximas del 24 de julio de 1986. Es Janet Jackson y Desagradable, Nasty. Boys, nasty. Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está Peter Gabriel. Algunas de las letras de esta canción fueron inspiradas por una cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien dijo que un buen libro aparece como una hacha en un mar helado. Definitivamente esta canción es sobre sexo. Aparece en su álbum Soul. Este es Peter Gabriel, Martillo Pesado, Sledgehammer. You could el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y ya estamos en el tema más importante en el conteo de las 12 máximas del 24 de julio de 1986. Y según Phil Collins, una influencia en esta canción fue el éxito de 1984 de Sheila E., The Glamorous Life, que fuera escrita por el cantante Prince. Esa canción trata sobre una mujer que obtiene lo mejor de los hombres a pesar de lo debido a su vanidad. Phil Collins escribió la letra y se refiere a una mujer que tiene poder sobre el cantante. La desea a pesar de que siente que hay algo siniestro en ella. Este es el grupo Genesis. Toque invisible, Invisible Touch. Llegamos así al final de las 12 máximas weekend en este sábado un poco frío en la ciudad de Medellín. Sábado de pandemia del 25 de julio del año 2020. Pero felices de poder seguir disfrutando de buenos clásicos aquí en 93.5 Veracruz Estéreo. A todos les agradezco su compañía, sus comentarios y obviamente los espero dentro de 8 días. El próximo sábado desde las 7 de la mañana para otra edición de las 12 máximas weekend. Para todos un feliz fin de semana.

93.5 Veracruz Estéreo. Oh,